nos acabamos de pegar la maratón. Sí. De la vida. Bien idea. Ni Jefferson Pérez dice lo que hicimos nosotros. Qué buff, ni Bolt. No, por eso mi mamá dice que gracias por haberme parido ecuatoriano. ¿Saben cuál fue el peor susto? ¿Cuál? Estar cruzando la calle y verle al Panchito. Exacto. En ese segundo mi cerebro dijo... ¡Nos va a robar! ¡Tardísimo! Ah, ya, sí, eso. Oye, no. Yo pensé... No, en mi cerebro tampoco pasó eso. Contra el Panchito. En mi cerebro también pasó lo de... Nos vamos a atrasar. Claro, ya cuando le vimos al Panchito allá afuera fue como... ¡Rayos! ¡Qué madre! ¡Corre! ¡Run, Forest! Así fue, tal cual. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Esto es Una Noche Contigo, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, por los 940 AM y por www.radiocce.com o también por la aplicación. Por la aplicación en Play Store, que es Radio CCE. Ustedes se descargan y nos pueden ver también. Hola, saludamos gente. Saludamos a la gente que está ahí pendiente en la página web, chequeándonos, viéndonos, y ya ven que estamos... tratando de respirar. Estás tratando para... de alinear los chakras. Eso. No, los chakras ya se alinearon en la corrida. Mantras. Pero estamos tratando de los mantras. Que el aire fluya por nuestro cuerpo, pase por todo. Hagamos 30 segundos de yoga. Ya, yoga. Pasaron los 30 segundos. Vamos, sigamos. ¿Ya está bien? Quiero decir yoga, no quiero, pero bueno. Entonces, saludamos a toda gente conectadísima. Gracias por estar enganchados. Este programa tenemos bien movidito, ¿eh? Movidito. Eso. Y variadito. Casa llena como tenemos. Como en botica, exacto, tenemos casa llena. Ya les vamos a presentar a nuestros primeros invitados. ¿Vamos a volver a tener luz en este programa o no? Vamos a ¿qué volver ves? A ¿se tener vino la luz? La luz. ¿Por qué cuando usted lo dice cree que es chistoso y cuando yo lo dije no? Porque científicamente tus chistes no dan chiste. Los míos, un 90%, un 30% así. Pero sí, o sea, por lo menos saco una sonrisa. Los tuyos son... Ya, eso. Así, tal cual. Hola, buenas. Sí. Ese no fue chiste. Está bien. Lo comento. Oiga, nuestro señor operador haya venido con las elegancias de Francia. Eso. Cuando llegamos y le decimos... Elegancias de Japón. Decimos, ¿qué es? Vea cómo ha venido. Y dice... ¿Cómo quería que nos dijo nuestro Leo Durazo? A ver, ustedes no tienen ninguna... Ningún derecho. Derecho a criticarme porque llegaron tarde. Exacto. Agache cabeza, pegue patrón y vaya y a sentar. Exacto, eso exacto. Fue. Así que nos dio latigazo doble a cada uno. Y... Bueno, nada más. Presentamos a nuestro operador que siempre está pendiente, productor ahí haciéndonos del aguante, poniendo musiquita después de la presentación. Porque no llegábamos. Exacto. El señor Adrián Torres. Torres. Mis pulmones no dan más, yo no puedo respirar, frío a mi alrededor, solo respiro smog. Torres. Nos sorprende. Nos sorprende, nos enseña, nos ayuda a seguir ampliando nuestro conocimiento musical. Ayúdame a ayudarte. Él me ayuda a ayudarme mucho. Exacto. Siempre me presenta bandas nuevas cuando hay su presentación. Esto es Wambritos. Steel Anonymous. Wambritos. Y su canción me recuerda cuando éramos... Rodillas niños. Raspadas. Así igualito. Cuando jugábamos tazos. De ley. Se raspaban las rodillas. De ahí ha de haber salido. Oye, pero chévere que siga... Siga cultivándose esa música ecuatoriana, los jóvenes, manejándose en ese sentido, está súper, ¿eh? Completamente. Oigo, por cierto, yo me equivoqué porque pensé que era otra banda, pero ya que la nombre... ¿Tiene por si acaso una musiquita lista o le doy una cancioncita que ahorita se me acaba de acordar? Niños Aureos, búsquele ahí, lo que le asome de Niños Aureos, de esta banda guayaca, que estuvo presente en algún verano de las artes, si no me equivoco, en el 2016, si no me equivoco, estuvo en el escenario de música independiente, donde se presentaron buenas bandas definitivamente, aquellas épocas en las que se hacía... Veamos cómo nos va en este verano, sí, de las artes. Ya no va a haber en agosto la fiesta de las luces, ¿sí le escuchó a su alcalde? No me refería a las fiestas de las luces, pero me le cuento a la también música. Por el tema, porque va a haber, justo me acordaba de eso, porque va a haber música, va a haber una agenda cultural y musical para agosto. que se enfoca en el tema ecuatoriano. O sea, mucha música ecuatoriana. Porque sí, recordemos que el Verano de las Artes y todo lo que venía incluido como Quito Fest y diferentes cosas, se lo hacía justamente por fiestas de Quito, y las últimas modalidades fueron poner varios escenarios en el Ichimbía, por ejemplo, en donde había música ecuatoriana, nacional, música independiente, música tradicional bailable también, y en el escenario principal, en el más grande, venían diferentes artistas importantes dentro de la escena musical ecuatoriana, todos ecuatorianos. Y los demás, en el Parque La Carolina, por ejemplo, en la Tribuna del Sur, venían ya otros artistas. Pero usted me habla de fiestas de Quito. No, de agosto. Ya, en fiestas de Quito también pasaba lo mismo, ¿no? Obviamente. Teníamos en, no, pero sí en, había... en La Carolina, teníamos en el sur y teníamos en el centro. Esta vez no va a haber la fiesta de las luces, ¿por qué? Porque a Quito le costaba $900,000. Y el alcalde electo dijo que este año no lo va a haber. Pero sí va a haber agenda cultural y musical para el 10 de agosto. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Veamos, veamos cómo vamos progresando. Vamos en austeridad aquí en Quito, así completamente que... esta fiesta de las luces fue traída por el exalcalde, por supuesto. Fue iniciativa de él. Así que yo creo que hay cosas que cuando las haces bien y están bien propuestas, bien realizadas, económicamente también están estables, se las puede mantener. Pero cuando hay cosas que tienes que cambiar porque no le está funcionando, porque hay un déficit, sí se deben cambiar. Así totalmente. Que veamos, la parte turística se mueve muchísimo en Quito durante esa época del año, porque los chicos están en vacaciones, porque la gente viene por el clima espectacular que hace en Quito, así que esperemos para ver cómo nos va. Iniciemos entonces el programa porque nuestros primeros invitados ya están listísimos. Hágale. Estos llegaron antes que nosotros. Eso. Así que vamos a poner esta cancioncita que encontró de Niños Aureos. El Triste, muy bien, esta banda guayaca nos va a presentar en este momento El Triste, aquí para iniciar una noche contigo, y ya regresamos con nuestras estrellas de la noche. Parampam. Triste no suenas ni la mitad de lo que suenan las amapolas. Triste cargo un velo hasta los pies que cubre cuanto me quieras ver. Triste soy todo un funeral de payasos muertos en un show. Triste cambiaría hasta el amor por sentir un poco de tu thank you. porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Regresamos, estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. Y si usted es más tecnologizado que nosotros, nos encuentra en la aplicación de Play Store en Android de Radio CCE. Y ahí nos puede ver, descarga la aplicación, se mete en la aplicación y ya está viéndonos ahí la transmisión en vivo y en directo. Y también por la página web, así que saludamos nuevamente a la gente que está conectadísima ahí. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. La empresa eléctrica Quito tiene varias cosas que mostrarnos, varias cosas de las que contar. Servicios, y servicios, productos. Exacto. Muy bueno. Pero también hay que concientizar a la gente, porque hay muchas malas personas que tienen algunos malos hábitos. Entonces vamos a hablar un poco acerca de... De puercos. Vamos a hablar. En serio, pues, yo no les digo así tampoco. Pero sí. Son amigos de la gente, no son puercos. No son panas. No sabemos si se bañan o no. Roban los cables, de repente usted se queda sin luz. Y la empresa eléctrica dice, pero no, pues si aquí no, estamos y lo primero que nada es, le va a hablar a la empresa eléctrica. Exacto, dice, bueno, pero señor, ustedes no tienen buen servicio, qué pésima calidad, bla, bla. No, señor, si está haciendo luz nomás a su domicilio. ¿Y se dan cuenta qué? El vecino. No hay luz porque se han robado los cables. Exacto. O sea, entonces vamos a hablar un poco acerca de ese tema, pero ¿con quién? Con la gente que sabe. Especializada, con la gente que sabe. Lo voy a decir tal cual. Está con nosotros el ingeniero Miguel Sea, quien es jefe de operación y mantenimiento urbano de la empresa eléctrica Quito. Siempre junto a ti. Bienvenido, Inge. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación para nosotros como empresa eléctrica Quito. Es un gusto compartir con ustedes y que la ciudadanía y básicamente ustedes como promotores de la comunicación social se enteren en el inconveniente que estamos actualmente y que cada vez, justamente lo que usted decía, la ciudadanía está siendo afectada en esto. Cuéntenos un poco, ¿qué incidencia tiene esto de los robos de los cables? ¿Es muy común, poco común, pasa como todos los días? Ya, licenciada. Efectivamente traemos de esto para estar con ustedes. De momento significa que la situación se está empezando a desbordar. Es tanto así que llegamos hasta la actualidad casi de 560 robos de sustracción de conductores. ¿Mensuales? Tenemos acumulado todo eso. Si ustedes fijásemos, estamos casi uno diario. Claro. Cuando ustedes empezaron indicando a la ciudadanía que se despiertan hoy a las 6 de la mañana, se atrasaron porque no hubo energía eléctrica. Uh-huh. Estas personas se están robando conductores 1:30, 2 de la mañana, empiezan a hacer la sustracción. Pero ahí viene no solo el inconveniente para la empresa eléctrica. Nosotros cada año programamos comprar una X cantidad de conductor, pero es una programación para hacer mantenimiento en su domicilio, para que tenga un mejor servicio, la empresa prevé. Pero actualmente ya tenemos gastado material en empresa eléctrica casi el 70% de materiales que era para todo el año y estamos a mitad del año. Nos va a faltar. Claro. Eso, entonces la empresa ya se puso un momentito en emergencia, estamos volviendo a comprar más material para lograr nuevamente mantenerle las redes normales. Ahora, al hacer esta incidencia de robos, de sustracción de conductores, lo que sucede es de que se despertaron a las 6. En el caso de una mamita o un estudiante que hizo la tesis toda la tarde, la noche, y a las 2 de la mañana él ya estaba por terminar su tesis, se le ve la energía eléctrica. Así, estudiantes, así, lo que hemos pasado en universidad, nos toca quedarnos, o sea, largas jornadas, acabamos las clases 2, 3 de la tarde y empezamos a hacer nuestros trabajos, porque presentamos a las 7 de la mañana del siguiente día. Ese han habido hasta este momento, debemos tener que justificar 3 casos, pero eso refleja, atrás de eso, muchos estudiantes que deben haber pasado lo mismo. Claro. Pero muy aparte de eso, la ciudadanía, y es por eso que les agradezco a ustedes que topen ese tema, la afectación que estamos a la ciudadanía, no solo a la empresa eléctrica. Al haberle quitado la energía, esa mañana ya llega la incidencia, la gente ya usted se levanta, prende su interruptor, su luz, o va a prender el radio, ya no funciona. Primero ya se complica toda la parte personal en su domicilio, en su casa. La rutina se cambia. Correcto, ya la ducha, a bañarse, todo. Logramos salir. Pero, claro, ahora el inconveniente de esto es de que una mamita, un papito tiene el negocio de internet y sabe que eso alimenta acá, o claro, tiene un negocio de tener una refrigeradora con producto frío, una tienda, una despensa, claro. Eso. Entonces, toda una mañana sin producir les afecta. Totalmente. Es la sociedad que estamos atrás de estas personas inescrupulosas que se están sustrayendo, conductores, es inmenso la empresa. Ingeniero, una pregunta nada más. ¿Cómo es de ese, cómo se sustraen? O sea, ¿cómo lo hacen? Correcto. Que sepa la ciudadanía. Eso sí, gracias. Más bien acá, los amigos que están escuchando aquí a su radio, es importante que sepan lo cercano. Van a ver que están estas personas escrupulosas. Son gente, primeramente, que sabe lo que está haciendo, porque no se... Ellos ya tuvieron una persona hasta fallecida, estas personas escrupulosas. Wow. Se electrocutó. Y sabemos que también ha habido otra persona más que se electrocutó en las redes. La una falleció y la otra está electrocutada. Pero, en esto, como usted decía, ¿cómo identificamos a esas personas? ¿Cómo logran trepar al poste? Ya no es el simple persona que se sustrae, que es simple, que no tiene elementos. Ya tienen escaleras, ya tienen herramientas y tienen cierta experticia que aprendieron de alguna manera, no necesariamente acá en la ciudad de Quito, sino también aprendieron fuera y están trayendo esa experticia. Es tanto así que la Policía Nacional, Fiscalía, atrapó a una parte de esta banda y empresa... bastante nos llegó para poder decir ya, nos libramos de estos, pero el mismo día que les atrapan y les estaban judicializando, dos robos más tuvimos en Quito. Significa que son bandas organizadas. Claro, son varias bandas. Y cuando yo les decía que está muy cerca nuestro domicilio, es porque ustedes acá, digamos que vivamos en la misma cuadra los tres, están cogiendo, llegando a las 2 de la mañana y golpean nuestra puerta y piden que hagamos ciertas acciones. Estamos haciendo mantenimiento, no se preocuparán. Entonces, claro, son 2 de la mañana, 1 y media de la mañana, bueno, que sigan. Corta la energía eléctrica de todo un ramal y aparte que se sustraen ese bien, ese conductor de cobre que es el que les necesitan, que quieren, eso, que es apetecible para ellos, pero tienen puerta abierta para entrar a nuestros domicilios porque las alarmas se desconectaron. Claro, pues, totalmente. O sea, entonces, no solo... la indefensión que tenemos ya como ciudadanía es altísima. Entonces, la policía está también actuando sobre eso. Estos conductores son de cobre, ¿no es cierto? Entonces, correcto, lo que hacen es fundir el cobre, porque no creo que ellos lo utilicen para poner otra red eléctrica en otro lado, ¿no es cierto? Efectivamente, licenciada. Lo que están haciendo estos señores es porque cogen, como es atractivo el cobre, tiene un precio superior al aluminio, que nosotros reemplazamos con aluminio. Entonces, este cobre, las chatarrerías, no tenemos otro nombre, las chatarrerías que son las normales, que compran ahí refrigeradoras viejas, cocinas viejas, ahí van a vender. Policía Judicial está trabajando, investigando sobre ellos, porque como usted mismo lo dice, ¿dónde funden? Porque el cobre se funde a 1200 grados, y generalmente ninguna chatarrería puede fundir a esa temperatura, es muy elevada. Policía Judicial está trabajando sobre las fundidoras a nivel nacional. Es decir, si la fundidora tiene como adquisición a una mina de cobre, tiene una tonelada y vende una tonelada y media. Entonces están investigando dónde sacó la media tonelada. Claro. Yeah. Entonces por ahí está yéndose Policía Judicial y ya empezando a tener ya los primeros frutos sobre estas incidencias de este material que quieren. O sea, ya hay un proceso, pero eso es bueno, perdón, sí. Ya hay un proceso, ya se está siguiendo, no es que recién se va a hacer algo, sino que ya están atrás de estas personas, que al final del día no es que nos afecta solamente a una o dos personas, sino como usted lo decía, afecta a todo el barrio, a todas las personas y a nuestro diario vivir. Y más que nada también es el tema de la seguridad, no solo es la luz, como decía el ingeniero. Ya quedas en la indefensión, pueden robarte, pueden hacer cualquier cosa, no sabes si es que solo quieren robarte, por ejemplo. Exacto. Sino hacerte algún daño más. ¿Qué precauciones está haciendo la empresa eléctrica para esto? ¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos? En este caso, una de las partes, los uniformes de empresa eléctrica están trasladándose a ser más seguros. Pero como ustedes lo pueden ver, si hasta uniformes de elementos militares, policiales, logran clonar los uniformes, la empresa también ha tenido, claro, es muy fácil para ellos estos uniformes. Esto es un uniforme empresa eléctrica con todos los colores, claro, que tenemos, pero se puede hacer o mandar a hacer otras personas que no tengan buenos principios. Ahora, lo que tengan ustedes cuidado, como les decía, esto es a la 1:30, 2 de la mañana. Si es que a sus domicilios, las personas que están escuchando, si ven personas que están trabajando 1:30, 2 de la mañana, la empresa eléctrica no desmonta redes a esas horas, no trabaja. Tenemos vehículos de empresa eléctrica con logotipo, con números y placas normales. Esos sí trabajan y son canastillas grandes que ustedes no le ven en el día a día. solo ellas trabajan 24/7, todos los días 24 horas. Pero si ustedes como radio escuchas ven que hay unas camionetas, porque está detectado ya que es una camioneta blanca en la cual la policía ya está siguiéndole la pista. Si detectan camionetas que con escaleras, a presencia de personal con casco, con los uniformes azules que tenemos nosotros, pero a una hora que son 2, 3, 4 de la mañana, avisen al 911. Avisen al 911 y la policía ya hasta este momentito, policía de reacción que ha sido, que ya dimos los cursos casi a 500 personas, ya saben de eso y ya están dando los primeros frutos, cogiendo personas que están trabajando muy tarde a ver qué con documentos, qué hacen y por qué hacen y no están llamando a la empresa. Yo tuve justo la oportunidad de ver ese caso hace dos, tres días, venía de San Juan. Era básicamente las dos de la mañana, 1:30 de la mañana. Y no sé si era hace dos días, pero uno de esos días. Y vi una camioneta. ¿Llamaste al 911? ¿Qué ibas a ver? Ya ahorita me dice el ingeniero. Pues, ¿qué ibas a ver? Uno piensa que sí eran de la empresa eléctrica. Estaban como unos 3-4 personas ahí. En un sector, era más o menos por el Hoy Alfaro y Amazonas. Y, o sea, obviamente uno le parece totalmente normal. Claro, más bien uno diría, wow, están trabajando. Chévere, sí, algo ha de haber pasado en ese barrio y claro, la empresa eléctrica está dando soporte. Todo, pero ahora obviamente ya es preocupante. Entonces, ahora voy a llamar al 911. Ahora sí, por ejemplo, quizás hay muchas personas que le ha pasado como a Esteban que no sabía de esto. ¿Hay algunos otros medios de comunicación en los que ustedes están dando, no sé, redes sociales, en las planillas de la luz, por ejemplo, me invento ahorita, en las que ustedes estén dando a conocer que, o algún número, por ejemplo, en el que la gente se entere y diga, ah, esto puede estar pasando, entonces voy a estar alerta? Sí, efectivamente, la Policía Nacional nos está colaborando primero con el 911. Nuestra primera frontera es el 911, donde en lo cual los amigos llamen a ellos. La policía ya sabe y está actuando de inmediato. Tiene un tiempo de reacción muy, muy, muy bajo, entonces nos ayudan bastante. Nuestro segundo frente es al 136 de Empresa Eléctrica. Llamen al 136 y estamos en este momentito disponiendo grupos que se acudan al sitio, como usted dice, acá en Amazon, en el Río Alfaro. Encantado, estamos ahí con nuestros grupos operativos de 24/7. Antes, perdón, le interrumpo. ¿El 136 también es para número de celular? ¿Uno de celular puede llamar o solo es de número fijo? También de celular. Pero también tenemos los celular, otros, sí, perfecto. Pero también tenemos los otros, que es en Twitter, arroba Eléctrica Quito, o al WhatsApp. El WhatsApp es abierto, tienen comunicación social y los chicos que están acá en comunicación nos avisan para poder decir, vean, o sea, que tenemos un inconveniente. ¿Sí? El número de WhatsApp. A ver, deje ver si es el mismo que tiene el Inge. Bueno, supongo que es de otra persona. Porque ya ahorita que dice que a las 2 de la mañana, imagínese, llegando a la casa. Exacto, el Adrián y yo nos quedamos así de, ¿cómo así, pues? Así que, a ver, ¿cuál es el número? Pero que me diga el ingeniero. Un atendido. Bueno. Aquí está. Empresa Eléctrica, justo, para que usted pueda ver. Empresa Eléctrica. A ver, Inge, confirma. Voy a confirmarle. Confirme. A ver, diga el número. A ver, el 09. Muy bien. Ahí vamos bien. 8. Bien. 6. Ok. 8-3. Muy bien. 3-3. Muy bien. 8-6. Sí, hasta ahora. Oh, bien. Se mandan el boleto. Y aún así no les mandó un mensaje diciendo, vean, están aquí. Hija, ¿cómo vas a ver, Dios? Pensé que era pero normal. Ahora ya sabemos, total. Ahora ya sabemos que la empresa eléctrica Quito no trabaja a esa hora en camionetas comunes. Exacto. Solamente con las canastillas de esa y con números registrados en los códigos. Exactamente. Pero yo a lo que voy, a lo que quería ir es el tema volver a la seguridad. O sea, si me tocan la puerta a las 2 de la mañana, para decirme que voy a tener este control o esta verificación de la luz, o en su caso estoy afuera de mi casa, veo estas camionetas que no son, ¿cómo me cuido yo? Ese es el punto. ¿Cómo hacer para nosotros cuidarnos? ¿Nos van a quitar la luz? ¿Y qué hacer? ¿Qué mecanismos? En este caso, le pedimos a la ciudadanía, porque se están acercando mucho ya al cliente, a nuestros clientes, y se están acercando a nuestras familias, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, o sea, y están demasiado cerca y cada vez siguen aumentando esto. Primero les pedimos que, por favor, o sea, no les abra la puerta, no les permita pasar y llamen de inmediato al 911. Si es que es personal de empresa eléctrica, que por alguna razón, un poste chocado, alguna cosa, viene la policía de reacción, Policía Nacional, y nos ve con nosotros, nos identifica, hace un código de empresa eléctrica y se van tranquilos. A ustedes también ya tienen la seguridad. Claro. Entonces, con eso, o sea, estamos primeramente protegidos en nuestro hogar. queremos que la ciudadanía se proteja, porque estas personas están antes, como ejemplo, entre poste y poste, que llamamos vano, se sustraían un vano, o si iban a otro lado, un vano, lo que llamamos eso, que son aproximadamente 30 metros de conductor. Pero actualmente se llevan ya 7 vanos, casi 200 metros seguidos de conductor. Wow. ¿Cuánto tiempo cree usted que les toma hacer esto? Eso, las personas que están acá, imagínese aquí como el licenciado dice, yo paso 2 de la mañana, o sea, ¿qué hacen primeramente aquí? Se demoran no solo unos 5, 10, media hora, son varias horas y están la gente viéndonos. Y claro, usted dice que están con cascos, con forma. Claro. Entonces, son varias horas. Es tanta la situación que están llegando esas personas que ven que el negocio les está resultando, que en el sector, lo que no vamos a decir el nombre, pero aquí el sector de La Granada, lo que uno viene desde la parte de la Simón Bolívar y entra al intercambiador del ciclista, uh-huh. Estas personas, ya viendo que en la parte aérea no logran poder sustraerse, rompieron la tapa completa del pozo de revisión, y hacen a un lado el marco que llamamos y la tapa, y rompen todo alrededor y se sacan de ahí los cables. Wow. Entonces están procediendo ya a un nivel de inseguridad muy alto. Entonces, por eso es que la policía está actuando ya, o sea, sea o no sea de empresas, o sea, no les detiene, les investiga y está con 911 trabajando. Claro, porque además no es alguien que va y lo hace de forma como muy artesanal, o sea, exacto, tiene que tener herramientas, maquinaria, y esto le vuelve también una persona peligrosa al tener algo con que a uno le pueda lastimar. Y más que nada también es el riesgo que tienen estas personas, amigos de lo ajeno, porque como decía, ya una persona murió, otra persona está electrocutada, entonces ellos también están jugando con fuego, por así decirlo. Efectivamente, y quisiera indicarles sobre esto. El día de ayer hubo un apagón bastante grande, vamos a comentarle qué pasó. Vamos a orientarnos un poquito. Arranquemos en la parte central de la Marín. Subámonos por la calle Chile. Quisiera que los amigos Radio Escucha se vayan orientando. Subamos por la calle Chile, correcto, la que suba a Lipiales. Exacto. Lleguemos hasta la calle del municipio, efectivamente. Vamos por la calle que es la Venezuela. Lleguemos hasta la Basílica. Uh-huh. Cojamos San Blas, vamos nuevamente regresando hacia lo que es la Tola. Cójale en todo lo que es la Tola. Sigamos haciendo un polígono, lleguemos hasta el sector lo que es la nueva vía oriental, Velasco Ibarra. Bajémonos por el Trébol, llegamos nuevamente al Trébol y volvamos hacia la Marín. Okay. El día de ayer se apagó completamente el sector. ¿Qué es lo que pasó? La parte eléctrica siempre es una parte de energía, es vida, o sea, la parte de energía eléctrica. Estas personas escrupulosas, aproximadamente a las 12 del día, mediodía, ha cogido una persona, rompe seguridades de empresa eléctrica de la subestación que tenemos en la plaza central de la Marín, rompe seguridades, rompe todo lo que es cadenas y llega hasta una sala de control y encuentra ahí, ¿qué será?, unos 10 metros, 8 metros de conductor, una cometida que es la normal de la casa, corta y se lleva un breaker de ahí. ¿Qué es lo que afectó? Nos apagó todo el sistema del sector. Totalmente. Wow. El inconveniente, ¿qué es lo que nos pasa a la ciudadanía? Ahí tenemos el sector de la Cruz Roja. Claro. Y estaban en emergencia. Imagínense con las pintas de sangre, porque una pinta de sangre es para un familiar nuestro, un amigo, alguien que quería salvarse. Ellos se pusieron en emergencia y claro, obviamente llamaron a la empresa eléctrica, como tenían contacto de mi persona, llamaron que por favor devuelvan rápido la energía. Entonces tocaba solucionar y ve la manera, rompieron seguridad, tocaba solucionar y logramos prender casi una hora después. Y no había nadie ahí de la empresa eléctrica. Lo que pasa que no, claro, nosotros tenemos cerrado y con videos vemos todo lo que está pasando. Pero ellos lograron, o sea, burlar todas las seguridades y entraron. Entonces, y claro, ellos pensaban que era una cometida, entre comillas, simple, que no, pero se apagó a un transformador de potencia grande y apagó todo eso. Wow. ¡Qué increíble! Bueno, así que ya saben entonces, si ustedes ven pasado las 12, la 1 de la mañana, a gente que está en camionetas, por más que estén vestidos como la empresa eléctrica Quito y con casco y con todos, llamen al 911, es mejor verificar que sí estén haciendo el trabajo. Exacto. Que sean personas que estén trabajando y no quedarse sin luz y tener estos problemas. Todos tenemos que cuidarnos, para eso estamos, el vecino de frente, la persona de al lado, cuidémonos entre todos para que estemos bien y vivamos mejor. Totalmente, totalmente. Es importante la seguridad, como les decía, y poder ayudar y aportar también con la empresa eléctrica. Así que no los culpen, porque no es culpa de ellos. Completamente. Gracias, Inge, por venir a contarnos de esto. No, le esperamos en unos 15 días, en un mes, porque tenemos más temas que hablar. Nos quedaron ahí. Así que están bienvenidos siempre. Siempre le hemos dicho a la gente de la empresa eléctrica, Quito, venga, conversemos, porque esto le ayuda mucho a la ciudadanía. Eso. Gracias a ustedes. Cuídense mucho, Inge, que le vaya bien. Saludos a la familia. Inge. Aproveche, mandando saludos. Bueno, por acá estoy con mi señora, nos está acompañando. Carmita, por acá mi hijo, por acá está a mi lado. Y siempre con la compañía de comunicación social, de nuestra gerencia. La licenciada Carolina siempre nos acompaña acá y con ustedes, gracias por parte de nuestro señor gerente Jaime Buccelli. Les agradecemos que nos den esta apertura y poder a la ciudadanía advertir lo que estamos pasando. Perfecto, entonces nos vamos a la pausa y ya regresamos con nuestra segunda estrella de la noche. Esta noche está bien estrellada. Venimos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto Festival Voces, desde la mitad del mundo. Del 15 al 20 de julio del 2019, en homenaje a los 100 años del natalicio del maestro Osvaldo Guayasamí. Más de 500 voces en distintos escenarios, con la participación de coros nacionales e internacionales. Su sede principal, Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Conciertos de extensión, Ibarra, Cotacachi, La Tacunga, Guaranda, Ambato. La clausura se presentará en el majestuoso Teatro Nacional Sucre. Para mayor información, visita nuestra página web www.festivalvoces.com. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 10 de julio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet latinoamericano Calpañán, con la presentación de coreografías multicolores de lo más representativo del folclore ecuatoriano, parte de la identidad cultural de nuestro país. En la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Porque unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. Nuestra segunda estrella de la noche, que esta estrella es la estrella, pero de la estrella, tal eso. Cual. Estamos con Edu, quien es parte de la banda Curare, esta banda ícono dentro de la música ecuatoriana. Ya tienen 17 años, si no me equivoco, ¿no? Corrígeme por ahí si me equivoco, Edu. Salude. Ya 18. Buenas noches. Sí, ya. Bien. Buenas noches a todo el personal que nos está escuchando por la frecuencia de la Radio de la Casa de la Cultura. Muchas gracias por la invitación aquí a las órdenes. Ya 18 años, qué bestia, no puedo creer, tantos años. Qué bien, y qué bueno que sigan juntos, qué bueno que estén aquí dándole la vuelta. Y nos viene a hablar de su nuevo disco, que lo van a hacer concierto también este fin de semana en la Universidad Central. Este sábado 13, en el Teatro Universitario tienen concierto. Lanzan Portales de los Andes. ¿Qué número de disco es de este, Edu? Este es el quinto disco de la banda, el cuarto disco de estudio, tenemos uno grabado en vivo, y ya, claro, ya 18 años, 5 discos, es como el trabajo más maduro y con mejor calidad sonora logrado hasta el momento por la banda. Cuéntanos un poco de Curare, para la gente que no está tan empapada, ustedes mezclan, hacen una fusión de música, cuéntanos un poco acerca de eso. Todos estos 18 años... En los minutos que quieras. Bueno, el Juan y el David se criaron en Imbabura, en Ibarra. Y por cuestiones de la vida vinieron a Quito. Y antes de llegar ya tenían siempre esta... ¿qué sé yo cómo explicar? Esta... relación cotidiana, tanto con la música popular latinoamericana como con el rock pesado y el metal. Cuando llegaron acá a Quito, tuvieron una banda que se llamaba Las Mosquitas Muertas, con Santiago Morán y Federico Rossi. Es en esta banda de Las Mosquitas Muertas y con Federico Rossi en el bajo que empiezan a tratar de sacar a la luz esta idea de fusionar el metal con la música popular latinoamericana, con el folclore. Entonces, en ese tiempo, la primera canción que tocaron era El Aparecido, de Víctor Jara, que tiene un dúo de quenas, y que ellos tocaban ese dúo en dos guitarras. Federico, por cuestiones también de la vida, se separó de esta banda. Las Mosquitas Muertas llegó al fin de su ciclo. Juan Pablo entró a la Universidad Salesiana, donde le conocí yo. ¿Ya? Después de varios años, primero fue un proceso de una amistad larga, varios años de ser amigos, sin saber que ellos tenían una banda, que ya tocaban. Uh-huh. Ellos también sin saber que yo tocaba instrumentos andinos. Uh-huh. Un día el David y el Juan Pablo fueron a la Salesiana a pegar volantes en el que solicitaban, buscaban gente que sepa tocar instrumentos andinos para una banda de fusión con rock. Entonces me dijeron, Alcolita, a pegar. Claro, fuimos a pegar. Y le digo, oye, pero yo toco. O sea, ¿por qué estás buscando si podría? Dale, que te pegues aquí, así que digas, ya, está. Pues vamos a ver los instrumentos, vamos a repasar. Luego ya fuimos, vimos los instrumentos, pasamos viendo mis instrumentos, fuimos al ensayo donde empezó todo. Empezamos, improvisamos sobre un riff metal. Empecé a tocar un San Juanito y fue como eureka, sí funciona, queda bien. De lujo. De ahí tuvimos nuestro primer concierto un 31 de marzo. Wow, ¿te acuerdas? Del 2001 en el estadio de Pintag. Y de ahí para adelante no hemos parado, ¿no? Ha sido después de ese primer concierto así bien nerviosos, con una alineación original que en ese tiempo tocaba con nosotros el bajista de Escatón en el bajo, nuestro amigo Max Terán hacía las vocales y la percusión menor. Y después de ese concierto fue así, se acercó un chico de otra banda que le había gustado la fusión, la propuesta, que tenían un evento para unas semanas después y les gustaría invitarnos. Nosotros dijimos, vamos, de una, bueno, y desde ahí empezó el camino y no hemos parado de tocar. ¿Cómo nació el nombre? Curar. Curar es el veneno, el paralizante que utilizan los indígenas de la Amazonía, ¿no? Un compuesto de plantas y también creo de secreciones de un sapito, creo, ¿no? Y este veneno es un paralizante que al mismo tiempo, que es un veneno, es una medicina. O sea, para la guerra, para la cacería es un veneno, pero para la inmunidad de las personas es como también como una vacuna, como algo que refuerza el sistema inmunológico dependiendo de la dosis. Entonces, eso es lo que también quería hacer la banda, ¿no? Ser al mismo tiempo una medicina, pero al mismo tiempo también ser esta fuerza, este instrumento de guerra, ¿no? Este instrumento de combate. En los tiempos que empezó la banda, la militancia, la coyuntura política del país era bastante, se prestaba bastante para esto, ¿no? Además, Curare fueron las siglas de nuestros primeros trabajos, nuestra trilogía de los tres primeros discos que grabamos en estudio, es Comando Urbano, Radical Acción y Revive Esperanza, que al terminar el ciclo de esta trilogía volvemos a cambiar la alineación de la banda. Federico Rossi, que era el bajista de Las Mosquitas Muertas, ahora es el bajista de Curare, vuelve, como decir, al retorno, ¿no? Y esto también en Portales de los Andes ha significado un retorno a la raíz, un retorno a la esencia de lo que pretendíamos con la banda, con Curare. Desde el primer ensayo con Federico, que yo no le había conocido antes, pero en el primer ensayo que nos conocimos fue como habernos, como ser amigos de toda la vida. Y la música, sí, solo fluyó. Ayuda, la música solo fluyó y desde los primeros ensayos empezamos a componer las canciones que hacen parte de este nuevo material que es el que estamos presentando. Qué espectacular. Esta parte de los discos todo el tiempo ha tenido algo como, siempre ha tenido una canción ícono, la que más ha sonado en todos los discos, ¿no? Siempre ha sido como que esta es la más fuerte, esta es la que la gente más la baila, más la goza. Porque hay que decir que en algunas oportunidades que he tenido el privilegio de estar ahí escuchándole a la banda, ahí los jóvenes están pogueando durísimo, mientras que como los más adultos están bailando el San Juanito ahí. Esta es una fusión increíble que lo han logrado. Claro, y es para todas las edades, que es la idea. Sí, nos ha pasado una anécdota bastante bonita. Una vez tocamos en el Parque Central de Otavalo, y justamente pasó lo que tú dices, ¿no? Mientras tocábamos uno de nuestros San Juanitos con metal, en el centro de la plaza, o sea, al frente del escenario, estaba el grupo de jóvenes haciendo el pogo, y a un lado de la plaza estaba el grupo de mayores de las comunidades indígenas, igual bailando en círculos, ¿no? Bailando San Juanito. Yo tengo que decirlo, mi papá ama la versión de Así se goza como no tienes la mayor idea. Cuando yo fui a vivir con mi papá, después de un tiempo, yo le digo, papi, quiero que escuche esta canción, ¿no? Yo pensé que me iba a decir, no, pero la tradicional y no sé qué. Yo le puse play y mi papá después era todas las mañanas, play, play, play, play. Yo decía así, un rato ese CD se me va a desgastar. Estaba rayado. Ya. Sin disco, sí, decía ya. Yo. Porque una parte de la canción sonaba así. Le fascina esa versión. Mi papá ya es un hombre de casi 60 años. Buenas. Y le fascina esa versión. Así que... Es que es bien pensado. Exacto. Es una fusión increíble. De llevar a los dos. Nos ha pasado incluso en conciertos en vivo que gente mayor, adultos, se enganchan de una con la música, ¿no? Y que siempre va a haber alguien que no le guste, que no esté de acuerdo. Pero es grato también cuando terminas un concierto y ves una persona mayor, un adulto mayor que se acerca, te compra el disco, te pide un autógrafo, gracias, felicita por el hecho de recuperar esta música, exacto, ¿no? Por el hecho mantener de viva. Mantener viva la raíz, exacto, de esta música, exacto, y volverla contemporánea con lo que nosotros y a los jóvenes, digamos, ¿no? También nos gusta y les gusta. Y saber que con otros ritmos igual la canción sigue viva y se mantiene, inclusive suena mejor también. Sí, así es. Creo que el trabajo que hemos hecho ha sido bastante importante, puesto que sale bien la fusión, resulta bien, la fusión está bien lograda. Y eso nos mantiene en este camino musical también, en este camino de seguir produciendo. Un detalle de ahorita que me hablas de Así se goza, un detalle de Portales de los Andes es que en todos los discos anteriores hemos incluido covers de música tradicional ecuatoriana. Ahí está el Así se goza, por ejemplo, la banda de Peña Herrera en el disco Revive Esperanza, Carabuela está en el Radical Acción, y para este disco Portales de los Andes no tenemos ni un solo cover, todas las composiciones son originales de la banda. Genial. ¡Qué genial! Y qué de este genial disco vamos a escuchar este sábado 13 de julio. Cuéntanos de este conciertazo que se viene, de este súper lanzamiento de disco ya en vivo. Bueno, este sábado 13 de julio estamos preparando un concierto bastante especial, va a ser un show único. Vamos a contar con músicos invitados, como el disco también está grabado con músicos invitados. Vamos a contar con toda la instrumentación que está grabada en el disco. En este disco aprovechamos para grabar acordeones, percusión menor, cajones peruanos, marimba, un cuatro venezolano también. Y bueno, nos van a acompañar el Citerazo, Andrés Carrera, músicos de larga trayectoria. Vamos a tocar un tema con Gustavo Dueñas de Descomunal en las voces. Wow. De Cíclope de Descomunal en las voces. Vamos a contar con más de 30 músicos en escena, contando las bandas que van a abrir el evento este 13 de julio. Ha sido una producción titánica ponerse al hombro, llevar a hacer todo esto que significa producir el evento, trabajando ahí con nuestro amigo Diego Ibar, ahí al que le mandamos saludos, y también agradeciendo mucho a la gente de la Universidad Central, a la gente del Teatro Universitario que nos está brindando las facilidades para realizar este evento. Perfectísimo. ¿Todavía hay entradas? ¿Dónde las podemos conseguir? ¿Dónde podemos estar? Porque además viene con disco, ¿eh? Así es, se agotaron ya las entradas, pero volvimos a poner una nueva camada de 100 discos más. Los puntos de venta, déjame, ya les aviso, pero ocurrió una... Él sabe dónde, porque él compró. Metal Center del Caracol, ese es el que fui. Metal Center del Caracol, Estudio Cero en el Espiral y Más Trapos en el Recreo. Sí. Exactamente. Nos llegó el chisme. Una mala noticia de que alguna gente desocupada o de mal actuar empezó a vender entradas falsificadas. Entonces, oye, nos yo vemos... No, las tías son originales, por favor. Entonces, no, original. Para evitarnos cualquier situación que nos pueda dañar esta fiesta del sábado, nos hemos visto como organización en la obligación de reimprimir unas entradas oficiales que la gente que ya compró su entrada las puede ir a canjear por la nueva entrada para que tiene un código QR para evitar esta falsificación. El mismo día. Desde a partir del jueves, a partir de mañana, ya. A partir de mañana desde las 2 de la tarde pueden ir con su entrada que ya compraron y canjearla por la nueva entrada oficial para evitar este inconveniente. ¿Dónde pueden ir, Eduardo? En los puntos de venta donde compraron. En el mismo punto de venta donde compraron, van con la entrada que compraron en el formato anterior y la canjean por el nuevo formato que viene con un código QR. Perfecto. Ah, qué bueno saber. Qué bueno. No, en serio, la, tenemos la entrada anterior. Ustedes también. Claro, sí. A las personas que no alcancen a canjear esta entrada nueva, se va también a estar canjeando las entradas desde las 10 de la mañana en las puertas del Teatro Universitario. ¿A qué hora empieza todo con la primera banda? ¿A qué hora empieza todo? Esperamos que empiece todo a la 1:30, 2 de la tarde máximo. Buenísimo, o sea que vamos a tener toda una tarde y noche de excelente música. Una tarde y noche, sí, esperamos terminar a las 6 de la tarde por las condiciones del teatro también. Claro. Recordarles a toda la gente metalera que este concierto está pensado para este teatro porque es un concierto más que nada para apreciar, para escuchar, para ver la música que vamos a hacer con los invitados que vamos a estar, que el zapateo sea mental, que el zapateo sea con la cabeza, solo para cabecear, porque debemos de cuidar este teatro, aprovechar que se prestan las facilidades de este tipo de lugares, de escenarios, y debemos de cuidar este teatro con todo el cariño del mundo para que se puedan seguir haciendo eventos acá. Ya tendremos tocadas en espacios abiertos en las que sí podrán desatar toda su furia en el pogo. Recomendaciones, si tenemos tiempo. Recomendaciones para la gente que vaya. ¿Qué puede llevar? ¿Qué no puede llevar? Bebidas alcohólicas, ese tipo de cosas. Recomendaciones, exactamente. No se va a permitir el ingreso a personas en estado etílico o bajo los efectos de sustancias de estupefacientes. Y las recomendaciones de seguridad de siempre que son un poco molestosas siempre para todos los rockeros, pero ya no depende de la organización ni de nosotros, sino que es un estándar local, digamos, no es un estándar a nivel de la ciudad de Quito, a nivel del país. Nada de spikes, correas con hebillas de metal, nada de paraguas, cámaras profesionales, nada de comida, nada de cigarrillos, nada de alcohol, sobre todo nada de alcohol. Menores de edad deben de estar acompañados de sus padres. Menores de edad desde los 15 años pueden ingresar. Y disfrutar la fiesta de este 13 de julio de la mejor forma posible. Justo estamos aquí con las recomendaciones. Asistir una hora antes del evento. Vamos a dar inicio al evento a las 2 de la tarde. Desde la 1 vamos a abrir la puerta y desde las 10 de la mañana vamos a estar canjeando las entradas por la nueva entrada para evitar esta falsificación. Nada de correas con hebillas grandes, spike, cadenas ni paraguas. Prohibido ingresar con botellas, comida, drogas, cigarrillos, nada de fumar también. Menores de edad deben estar acompañados de sus padres. Asistan con su identificación también por si acaso. Las cédulas, no se olviden, siempre llevar cédula a cualquier lado que salgan, no solo al concierto. No podrán entrar personas en estado etílico, serán retiradas del teatro. Y bastante importante, si entran no pueden salir. Si salen, ya no pueden volver a ingresar. Es por todo este control de este motivo de las entradas. Perfecto. Esto me hace cambiar de planes todo mi día, entonces, para entrar y sentarme ahí, porque no vamos a salir. Es exactamente como está pensado el concierto. Es un concierto para entrar, quedarse hasta el final, disfrutar y salir disfrutando, apreciando el show que está montado, que estamos también ensayando con los músicos invitados y que le estamos preparando para todos con mucho cariño. Espectacular. Perfecto, espectacular. Entonces el próximo miércoles les contaremos cómo nos fue. Vamos a ir a canjear esas entradas. Vamos a sacar notitas. Nos va a dejar sacar fotos. Sí, nos va a dejar claro, bastidores. Claro, eso sí, ustedes como son parte de la prensa que ha estado continuamente apoyando, publicando, haciéndonos las entrevistas, con Diego para las acreditaciones respectivas, para toda la gente que de comunicación, de medios que va a cubrir. Bueno, pero igual ya compramos de entrada, sí, porque la idea es apoyar. Y ese CD, queríamos ese CD. Y ese CD está ahí, sí, para mi colección. Estoy tan feliz de poder tener así todos ahí. Y afortunadamente mi papá no me terminó de rayar el CD, todavía lo tengo y está bien y bonito. Hay que ver, te hubieras pedido otro. Bueno, hay que escuche este nuevo para saber cuál es la canción preferida ahora. Le vamos a mandar ahí CD también. Yo la verdad lo he escuchado algunas en redes porque todavía lo tengo sellado, no lo quiero abrir, está ahí selladito mi disco ahí, si no se va a dañar. Y como ya está en redes, ¿no? Está en todas las plataformas digitales, lo encuentras también en YouTube, en Spotify, que es lo que la gente usa últimamente, y esperamos ahí que lo escuchen. Téngalo de colección, en serio, téngalo de colección y puede escucharlo. Quiero preguntar, el arte de la portada, ¿de dónde sale? Lo trabajamos ese también con un compañero, un amigo artista de la ciudad de la provincia de Imbabura también, que trabaja acá, Andrés, y nosotros teníamos como la idea, ¿ya? Entonces queríamos que sea también un tríptico el diseño. Pensábamos, como se llama, Portales de los Andes, pensamos enseguida en la Puerta del Sol de Tiahuanaco, en como tenemos la canción que se llama Tiahuanaco, pensamos en la pirámide Caranqui de Cochasquí, como también tenemos la canción que se llama Caranqui Cochasquí, y con estas ideas fuimos donde él trabajó en el arte, en el diseño, en la ilustración, y justamente se diseñó este rostro que es parte de la portada del disco. Entonces sí, tienes el disco en su cajita, tú abres y es un tríptico, ¿no? Tienes en la portada, está con los ojos, el tercer ojo abierto, completamente brillante, y a cada paso, por ejemplo, en el disco está con los ojos todavía despertando, empezándolos a abrir, y en la contraparte del disco, en la bandeja del disco, está el mismo rostro con los ojos cerrados. Entonces es también esta idea de a través de la música, el despertar, ¿no es cierto? El despertar de la conciencia. Entonces tú abres, despiertas, le pones, o sea, primero estás dormido, ¿no es cierto? Claro. Te levantas, te despiertas, le pones el disco, escuchas y te vuela. ¡Qué espectacular! Así que vamos a vivir un concierto hermosísimo, hermosísimo, este sábado 13 de julio en el Teatro Universitario. Vaya, respete todas las normas y vamos a disfrutar de esta excelente producción, de este excelente trabajo que han hecho toda la gente de Curare y todas las personas que están involucradas también, por supuesto, en este concierto. Zapatee con la cabeza. Zapateo mental. Ya nos dijeron. Muy bien, entonces. Gracias, Edu, por venir. Que les vaya muy bien. Gracias a ustedes, gracias por el espacio. Saludo también a la gente de Radio Casa de la Cultura, a todos los que nos escuchan. Ya saben, les esperamos este 13 de julio, este sábado, en el Teatro Universitario, a disfrutar una fiesta de metal andino para apreciarla con todo el corazón. Perfecto, nos vamos. Que tengan una excelente noche. Gracias, Adri, por acompañarnos, por hacernos el aguante. Que tengan un excelente resto de semana. Que sea un excelente resto de semana. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Un abrazote, mi nombre es Esteban Ruiz. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, gente, pégate esa camiseta. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.